El móvil Rubén López, buen día, ¿cómo estás, amigo? Buen día, Norma, ¿qué tal? Aquí estamos, en la sede de AMEN, estamos esperando poder conversar con Raúl Escudero, porque bueno, se hizo la presentación de un ecógrafo para la obra social, sí. Y bueno, aquí hicieron la presentación hace minutitos, recién había terminado y viste cómo es esto, hay varios medios y, sí, sí. Y bueno, están en directo como nosotros y tratan de dialogar con él, así que estamos aguardando, pues ya debería estar terminando. Si querés le pongo la voz de Raúl Escudero. De Raúl Escudero. Bueno, dale unos minutitos a ver qué dice. Leí por ahí que Walter Ponce fue al hospital porque perdió la vida. No se escucha bien, Rubén. Sí, totalmente. Yo, desde que entré a la municipalidad, el 4 de enero del año 88, si hay un lugar donde nunca me pude despegar y que amo, es el hospital. ¿Vos sabés lo que significa? Cuando hablamos de personal de salud, aquel que trabaja en una computadora, ingresando un expediente, liquidando un impuesto, es importante su trabajo, pero está frente a una computadora. El personal de salud está frente a un ser humano en distintas situaciones. Si estás en la guardia, llegan accidentados con distintas características. Si estás frente a un infartado, es una situación distinta. Si estás con alguien que está por tener familia, viste, no sabes si va a ser por cesárea, si va a ser un parto natural. Es totalmente muy, muy distinto. Y eso ha ido cambiando a través de los años. Yo siempre digo, el hospital lo mantienen los empleados. El 90% del funcionamiento del hospital es el capital humano, que realmente no se lo cuida, no gana lo que tiene que ganar, y vos fijate lo que pasó en pandemia, ¿no? Se ha perdido mucho la mística. Se ha perdido mucho la mística y leí lo que decía Walter Ponce. Ya no está Mary McCarthy, ya no está Victoria Rodríguez, ya no están esas personas que se ponían la cofia blanca con la Cruz Roja y anotaban un cuadernito y sabían absolutamente todo lo que pasaba en el hospital. Eso también ha producido un cambio importante. Gracias, Javier. Raúl, bueno, buenos días, muchas gracias por estos minutos. Raúl, cuando todas las obras sociales, o una gran mayoría de las obras sociales, para ser más correcto, andan con cierta problemática con sus afiliados, con las prestaciones y demás, a menos al revés, está subiendo una loma a la inversa. ¿Cómo se hace sin entrar en detalles? Porque obviamente no vamos a... Muy simple. Ahí en la pared hay unos carteles que dicen proyectar, gestionar y cumplir. Honestidad y trabajo y compromiso. Simple. ¿Con eso alcanza decir? Bueno, son los principios. Después no es fácil, porque acá es muy difícil llegar a ser lo que uno pretende. Vos sabés que las últimas estadísticas de la semana pasada dicen que una gran cantidad de gente que tenía su obra social prepaga está quedando sin cobertura. Y entonces, ¿qué hace? Recurre a la salud pública, que está saturada, y si no, busca instituciones como las nuestras, donde les faciliten satisfacer las necesidades que vayan surgiendo en cuanto a la salud familiar. Es una situación muy difícil, muy, muy difícil, por los costos, por la situación social, por todo. Pero bueno, nosotros, en la manera que, de la medida que se puede, seguimos avanzando y pensando en general para todos. Recién dijiste hace minutitos, y es la última que te hago, que hace un tiempo compraron una propiedad aquí lindante a la obra social. Ahora presentarse el ecógrafo. Mente como la tuya y como la gente que te acompaña, seguramente quieto no se queda. ¿Tenés algo en mente como para próximamente? Mira, en el transcurso del año pensamos avanzar en el edificio, que nosotros decimos que por 4 de abril vamos a tener el Global de la Salud, donde proyectamos quirófanos ambulatorios, donde proyectamos el servicio de radiología y otros proyectitos que están saliendo ahí, que estamos charlando, pero siempre con la prestación ambulatoria, ¿no? Que eso es ese es nuestro objetivo, que en esta esquina de la salud social tengas para hacerte un electro, tenés que para hacerte una tomografía, una mamografía, tengas para hacerte un análisis, tengas la consulta del médico, porque eso es lo que les facilita a los adultos mayores concentrar las prácticas ambulatorias. Para nosotros es muy importante y para ellos mucho más todavía. Raúl, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar siempre donde nosotros tenemos cosas para anunciar. Y en Amén, la salud es lo primero, ¿eh? No construimos sendas peatonales, ni muchos parques. Muy bien, Norma, el agradecimiento de nuestra parte, de Radio La Sierra, y 2 por la mañana para Raúl Escudero y su obra social, Amén, con esta realización de la presentación del ECORA. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias al móvil. Gracias, Rubén. Hasta luego.